Salimos a la calle en este feo día en la ciudad de Mar del Plata. Natu, ¿por dónde andás? Yo les invito a pasear en lo que bien describiste como una mañana fea en la ciudad de Mar del Plata. A la librería más linda, comprobado, ya estrenada hace 10 días aproximadamente, porque estamos en el Gran Pez, en la sede nueva de Santiago del Estero, y estamos con Francisco, una de las personas que les lleva adelante. Francisco, gracias por recibirnos y felicidades por estar aquí. No, muchas gracias a ustedes, por favor, encantado como siempre. ¿Qué es? ¿Santiago del Estero? Me perdí un poco, ¿y Moreno? Santiago del Estero entre Bolívar y Moreno, la nueva sede, la altura es 2052. Bueno, siguen acomodando libros, va a tener muchos espacios, muchas actividades y demás, pero también está en la organización de la segunda feria de invierno, que es ahora, el 17 de junio. Exactamente, estamos terminando de ajustar algunos detalles, pero el 17 y 18 de junio vamos a realizar la segunda edición de esta feria que inauguramos el año pasado. Bueno, ¿de qué se trata esta feria? ¿Quién apunta? Es una feria centrada en el circuito de las editoriales independientes y el arte gráfico. Y este año vamos a contar con más de 100 editoriales y diversas actividades. Bien. No, sí, por supuesto. O sea, la participación es para público general. El ingreso es completamente gratuito. Lo mismo en relación a las actividades y los talleres. Leí un poco de información, ya hay más de 100 personas, editoriales, talleristas en general confirmados. El año pasado tuvieron alrededor de 70, o sea que ya estamos hablando de una edición superadora. Sí, en ese sentido sí, van a ser más editoriales las que participan este año. Y también nuestra idea inicial era moderar un poco la cantidad de actividades que ofrecemos, pero no lo vamos a hacer y va a haber una amplia oferta como la del año pasado. No nos moderamos nada. No nos moderamos nada, siempre al extremo. Bueno, para quien se perdió la primera o se quedó con ganas o fue y quiere ir ahora por la revancha, ¿con qué se puede encontrar toda esta feria de invierno? ¿En qué se traduce? La verdad que en muchas posibilidades. En principio, la gente que asista va a poder encontrar una variedad en términos de catálogo bibliográfico muy amplia. Va a haber libros tanto infantil como para adultos y adultas. Mucho material gráfico y, como les decía, mucha apuesta justamente por el circuito independiente y la edición del libro alternativo. Además, obviamente, de a poquito vamos a ir anunciando un poco la información oficial, pero va a haber cerca de 22 actividades, entre ellas talleres, también dedicados a, por ejemplo, el libro infantil y otras temáticas, y lo mismo en relación a las charlas. Tenemos varios invitados e invitadas que vamos a ir revelando en esta semana. Bueno, atentos a las redes, entonces. ¿Cómo se piensa esta segunda edición? ¿Con qué balance se quedaron allá el año pasado? Dijeron, che, para la que viene hay que mejorar, o estaría bueno que esté esto, o faltaría lo otro. Mira, la feria del año pasado realmente fue una experiencia muy increíble, tanto para nosotros y nosotras como para el público que asistió. Superó mucho las expectativas que teníamos y por eso decidimos conservar el mismo esquema. Obviamente cambiando algunos detalles que uno va aprendiendo sobre la marcha, sobre todo siendo que el año pasado fue la primera vez que organizamos una feria de estas dimensiones, pero la estructura general y el planteo se conserva, lo que sí va a haber algunas modificaciones que tienen que ver más que nada con la comodidad para los editores y editoras y para también y sobre todo en relación a la disposición del espacio, como para que la gente pueda frecuentarla y participar y circular en ella sin muchos inconvenientes. Bueno, por fuera de este evento en particular, que allí estaremos, ¿cómo está la industria, ¿no? La editorial, la alternativa, que es un poco la que se concentra esta feria en Mar del Plata? En la general pospandémica, que quizás la gente se volcó un poquito más a la lectura, pero también con la corrida cambiaria, ¿no? Digamos todo. Total. Bueno, es una combinación justamente muy, muy delicada. Por un lado, en el sector editorial, desde hace un tiempo ya viene habiendo muchos problemas, sobre todo con lo que tiene que ver con la edición de libros, por el aumento de los precios y sobre todo por cómo está estructurada en nuestro país la provisión de papel, que siempre está escaseando, pero así todo y en contra de todo este tipo de adversidades, por suerte las editoriales logran más o menos mantener un piso fuerte de edición y siempre siguen sorprendiendo con el catálogo y la apuesta bibliográfica de cada proyecto. Así que en ese sentido, con muchas adversidades, pero siempre pujando para adelante. ¿Lee la gente? ¿Hay como una noción de que no se lee más, el papel ya fue? ¿Lee la gente? Sí, creo que de hecho más que nunca. La idea de que los dispositivos digitales empiezan a sustituir también el libro del papel o que el formato empieza a desplazarse por otras innovaciones, termina siendo más un mito que una realidad. La verdad que trabajando acá en la librería vemos cómo el público lector se expande cada vez más y sobre todo cada vez más hacia intereses muy, muy diversos. Así que en ese sentido, a pesar de todas estas condiciones un poco negativas, la gente sigue leyendo y es un circuito que se mantiene y se fortalece. ¿Se buscan promos? Por ejemplo, por ahí, bueno, aprovecho cuenta de DNI, pero por ahí no sé, me compro unos fideos. Sí. Viene y dice, dame todo esto y cuenta de DNI de libros, por ejemplo. Sí. Obviamente la aplicación de cuenta de DNI ayuda mucho para la compra del libro. Siempre el debate o el dilema personal está entre la comida y la lectura, pero creo que cada uno o cada una con ciertas herramientas logra generar un equilibrio como para que no tenga que privarse mucho de nada. Francisco, bueno, están abriendo las puertas, está ingresando gente, te dejo estos segundos para que nos invites. ¿Cuándo es? ¿Dónde es? ¿Qué va a pasar con Feria Invier? Perfecto. Bueno, oficialmente la feria se va a realizar el sábado 17 y domingo 18 de junio, justo coincide con un fin de semana largo de 4 días. La feria se va a realizar a la vez de 2 de la tarde a 9 de la noche, con acceso completamente gratuito. Y como les comentaba, en estos días vamos a ir publicando la grilla oficial de actividades y talleres para que quienes quieran participar, sobre todo los talleres, tengan la oportunidad de anotarse con anticipación, porque van a ser con un cupo limitado. Y eso, en estos días, como les comentaba, vamos a ir ya publicando quiénes son los invitados e invitadas y en qué va a consistir la grilla oficial de actividades. Gracias y felicidades otra vez. Muchas gracias a ustedes, por favor. Bueno, chicos, ahí pasa Francisco invitando a la segunda edición de Feria Invierno, ahora para el fin de semana largo de junio, en el foyer del Teatro Auditorium, desde esta nueva sede, a la que entramos medio sobre la hora, porque sabíamos que ya vi, por ejemplo, el libro que estaba buscando. Bien. Y ya es como medio una perdición, ¿vieron? Si puede venir alguien a sacarme de acá, que me venga a buscar. No, arreglate sola. Arreglate sola. ¿Por qué le vamos a ir a controlar que gaste todo su sueldo en libros? Salí, controlate, por favor, te pido. Controlate. ¿Es más grande el espacio que el anterior, Nati? Sí. Es maravilloso, es mucho más grande y promete ser más grande aún con un segundo piso para espacio de talleres y demás, pero bueno, todo a su debido tiempo. Sí, yo me acuerdo que la última vez que fui a comprar un libro, giré. En el otro, ¿no? En el lugar de calle San Luis. Giré y tiré 7 libros que estaban atrás. Me daba casi hasta más vergüenza entrar a comprar un libro, pero porque no entraba yo corporalmente adentro del lugar, que por comprar un libro en sí. Así que ahora hay que aprovechar el nuevo lugar más amplio y más lindo de ahí del Gran Pez. ¿Algo más que agregarle, Nati? Extendemos la invitación otra vez mientras leemos la portada de Dónde está Perón, así como Dónde está Wally, pero Dónde está Perón, hoy 25 de mayo, para, decíamos, invitación, segunda feria invierno, se viene 17 de junio, reserve el telón a la fecha. Listo, abrazo inmenso, hasta dentro de un ratito. Adiós. Ahí pasaba, Natalia Muñoz, desde las calles de la ciudad de Mar del Plata.